Mi nombre es Lady Madrid y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compaq 610. Tres puertos USB, un puerto para conexión a internet, puerto para videobeam, puerto para micrófono y audio, unidad de CD, puerto para línea telefónica, conector de energía y puerto SD para tarjetas de memorias. Gracias.